El virus del ántrax es uno de los más peligrosos sobre la Tierra. Se reproduce a una velocidad increíble. Puede ser contraído por vías respiratorias, a través de la piel, se propaga eficazmente y es mortal. Mortal. Ahora, imagina millones de nanobots imitando su comportamiento, pero reproduciéndose 10.000 veces más rápido, propagándose por todos los medios existentes. ¿Crees que tu cuerpo podría soportarlo? Estás en el pasado. 8K es el futuro. Open DJ set. Estás escuchando 8K. Música inteligente. Estás escuchando 8K. Música inteligente. escuchando 8K. Topogonzalezdj.8k.com. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. TopoGonzalezDJ.8k.com. Thinking about it. 8K. Night Sessions. Gente. topogonzalezdj.8k.com. Música inteligente. Thank you. Topo González DJ. 8K.com. DJ.8K.com. Topo González DJ.8K.com. estás escuchando 8K Intelligent Music, música inteligente. Sessions. topogonzalezdj.8k.com. DJ.8k.com. Nacho Cano. Intelligent Music, música inteligente. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Estás escuchando 8K. Night Sessions. topogonzalezdj.8k.com. DJ.8k.com. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Estás escuchando 8K. DJ.8k.com. topogonzalezdj.8k.com. topogonzalezdj.8k.com. transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Música inteligente. DJ.8k.com. transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Email info@topogonzalezdj.8k.com. Hasta aquí, 8 kHz. Nuestra batalla de hoy ha terminado. Tú estás en el pasado. 8K es el futuro. Idea y aporte conceptual. TM. Edición y mezcla. DJ Topo González. Otra producción más de TIT Producciones. 8K. Cerrado.